FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Gente de todos los barrios del mundo, esto es Pateando en el Aire, un nuevo programa de este programa de la organización barrial Pateando Barrio. Silvio Arona le saluda, hoy acompañado no por Sebastián Carrera como habitualmente, sino por una voz femenina, Noelia Cabrol. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo tomando mucho frío a la noche y le cambié un poquito la voz. Salud de vuelta con su verdadera voz. Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Muy bien, hoy Noelia reemplazando a Sebastián, que lo estará escuchando demasiado por ahora, ya está. Dijo muy bien, le salió bien, no se puso nerviosa, así que de a poquito va a ir soltándose. Saludamos a Sebastián, que debe estar haciendo sus cosas por ahí. Por eso no tenía permiso hoy para venir. Nos pidió si podía faltar y porque su compañera no le dio permiso para venir, porque tenía que hacer otras cosas. Atenderla. Y faltó, y vino Noé, claro. Pateando en el Aire, rápidamente le comentamos que es un programa que hace 3 años que está, como decimos siempre, pertenece a la organización barrial Pateando Barrio, organización que realiza actividades, talleres, diversas propuestas en Barrio Salas, San Jorge, Villa Salas, todo esto estamos hablando a unos 2 kilómetros, 1.5 kilómetros, unas 15 cuadras de la estación de Moreno, para el lado sur, ahí en el cruce de esos 3 barrios, Barrio Salas, San Jorge, Villa Salas, está Pateando hace tiempo, con diferentes propuestas que intentan generar participación de los vecinos y las vecinas en el barrio para empezar a ser protagonistas de esta realidad que muchas veces se nos presenta como injusta y para cambiarla. Creemos que es importante esto, ser protagonista, esa palabra es muy importante entenderla y empezar a organizarse, juntarse, romper los individualismos y empezar a charlar para ver de qué manera solucionamos las cosas que ocurren en los barrios y dejar de delegar un poco y esperar a votar nada más o que caigan las soluciones así regaladas. Así que a través de la murga, que ya tiene un recorrido, los talleres de género, este programa de radio, el proyecto de salud que empezó este año, que ya lo hemos comentado, y todas las demás propuestas que hace Pateando, desde el carnaval hasta cualquier fiesta, la idea es esa, generar participación en los barrios y empezar a que la gente se haga cargo de su propia vida y de la de su barrio también. ¿Vos querés agregar algo? No, no, estuvo muy bien. ¿Vas a agregar algo en algún momento? En algún momento. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos una invitada especial, Leonor. ¿Leonor? No, Mariel se llama. Mariel Molteni. Después tenemos, vamos a escuchar unas entrevistas que realizamos en el barrio. La temática de hoy es el programa este que salió este año desde una iniciativa estatal para entregar netbooks a los estudiantes y profesores de escuelas secundarias de todo el país. Un bloque infantil, un bloque literario y nosotros. adivinanzas, juegos, clásico bloque, juego de siempre, va. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559. ¿Querés decir el celular? 15-6154-0359. Va de nuevo. 15-6154-0359. O si no, mandar un mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Acá ya llegan los primeros saludos. Dice, saludos de C y Ro. Estamos escuchando arriba del auto. Y si me está atendiendo... Muy dice. Bien, así como corresponde. No sé a qué se referirá. Tampoco sé quiénes son C y Ro. Así que si pueden mandar otro explicando, porque acá damos la cara cuando hablamos. Ah, Víctor dice que son C y Ro. Ah. Puede ser, no me consta. No me consta. Sin más introducción, vamos a escuchar un poquito de música y después ya empezamos con el primer bloque, que es Saliendo a Ver. Esta vez no qué pasa en el barrio, sino qué pasa en la escuela. Pero primero con música. Canten los que aprenderán. Mala de no poder ser un engranaje en esta vida cruel, porque encerrarse y apagar la luz de madera balsa, Dios quiso su luz. No te sorprenda un revolotear, un pájaro negro no es casualidad, te sobran las ganas de nadar sin pensar. Yeah. Esto es Pateando en el Aire. Este sí, aquí estamos, este sí, este no. Primer bloque de Pateando en el Aire. Estamos ya con nuestra invitada. Hoy vamos a hablar sobre, como adelantó Noelia, las netbooks en la educación. Para Elio hemos traído de su casa, la fuimos a buscar porque se resistía. La traje a UPA. La trajo a UPA, ¿no? Con el calor que hizo. A Cocochito, a Mariel, no me acuerdo el apellido. Molteni. Bienvenida, Mariel. Bienvenida a ustedes también, ¿ah? Un placer. Ajá. A mi vida. ¿Por qué le invitamos a Mariel? Bueno, porque ella es profesora en escuela secundaria y en una de las escuelas secundarias donde trabaja llegaron las netbooks. ¿Esto es así? Así es. ¿Vos tenés algún curso que ya está con las netbooks? Yo estoy trabajando en la zona de Ituzaingó. La escuela es la media número 2. Bueno, allí llegaron las netbooks hace más o menos un mes y medio. Bueno, si me quieren preguntar. Lo primero que queríamos saber era cuál es la experiencia de la llegada, cómo influye en la educación, qué cosas cambia, qué cosas modifica, qué cosas quedan igual, cómo la tomaron los alumnos, cómo la tomaron los docentes, si saben trabajar, no saben, pro, contra, bueno, todo una, eso. Una, todo una. Eso junto tenés. Bueno, bueno. 15 minutos. Bueno. Empezando ya. Yo explico un poquito y ustedes me preguntan si quieren, amplían. ¿Cómo? Ustedes y yo. Esto fue un aviso que se vino dando desde el comienzo de año prácticamente y los chicos estaban muy entusiasmados y los docentes también. De repente, en aproximadamente 4 días nos enteramos que llegaban. O sea, hubo que preparar papeles, fichas de chicos, documentación. Hay algunos alumnos que no tuvieron la documentación, por lo tanto, no tenían la computadora. Esto es porque se entrega una a cada uno, ¿verdad? Se entrega una a cada alumno. Bueno, lo esperado era que se implementase una capacitación docente, que no hubo. No hubo tal capacitación y allí hubo una resistencia fuerte de todos los docentes. ¿Vos cómo te sentiste? ¿Tenías una idea? A ver, yo tengo hijas de la edad de ustedes, por lo tanto acudí a los jóvenes. Muy jóvenes, 31 años. Por supuesto, sí, más o menos. Habla por vos. Y algunas más chicas como Noelia. O sea, implementé esto de poder preguntarle a ellas, me acerqué a la máquina porque sentí que me faltaba el mouse, por ejemplo, que para mí era una herramienta importante dentro de ese elemento. Y empecé a poder trabajar. Trabajamos con preguntas, tratamos de entrar a internet, una cosa que me dijo mi hija, pero no había wifi. O sea, tuve que cambiar la estrategia de trabajo, porque empezaron, profe, acá no hay nada. ¿Cómo trabajamos? O sea, ¿no le instalaron todavía internet en la escuela, en la red de internet? No. Un problema, porque una de las ventajas era esto, ¿no? Que los chicos iban a tener ahí en vivo y en directo internet y eso les iba a permitir tener mucha información. Claro, y les iba a permitir también el trabajo en red, teóricamente, porque una computadora, exacto, se iba a conectar con la otra y todas con lo de la profesora o el profesor, y bueno, a través de eso iban a poder mantener la comunicación que no sea tan unidireccional. Exacto. Bueno, veo que estás informada, Noelia, o sea, sigo después de esto. El tema fue que al no tener esto, bueno, yo había llevado igualmente información en un pendrive que me había dado mi hija y la pasé por las computadoras. Cuando empezamos a trabajar, que esto ocurre, como se está implementando este sistema, se cortó la clase. No la pudimos dar. Eso fueron 20 minutos de una clase de 2 horas. Yo igualmente continué. Igual habían estado jugando en algún momento, porque yo creo que era el segundo día que llegué cuando las tenían esto, y querían tomar contacto con la máquina. Explorarla, claro. Claro, es un barrio humilde. en el que se dio, se entregó la máquina, y algunos no habían usado jamás una netbook, o sea, jamás no tenían idea de lo que era usar algo sin uso de mouse. Pero se engancharon bien y yo dejé que jugasen, o sea, el primer día no di, pero después ocurrió esto. Se empezaron a colgar algunas computadoras. Se colgaron, dejaban de andar. Y no se pudieron arreglar. Esto hoy es así. Porque pusiste un pendrive. O sea, al poner el pendrive ya se colgaron. En realidad no fue al poner el pendrive. Fue automáticamente cuando se empezaron a trabajar con ellas. Se empezó a trabajar con ellas, se empezaron a colgar estas computadoras. Algunas dejaron de funcionar. Profe, no me enciende, se me apaga. No sé qué hacer, y bueno, y yo quise ahí tratar de solucionar desde mi básica tecnología, y era bastante ridículo lo mío, pero bueno, dije, bueno, dejémosla. Y puse algunos como par experto de otros para que les enseñen también, porque no sabían, o sea, usé medio a Vygotsky en esto, una posición que a mí me gusta. Y algunos se ofrecieron, porque yo dije, por ejemplo, cliquen con él, a los que no se le habían colgado, cliquen con el mouse, y me dijeron, profe, acá no hay mouse. Entonces me dice, ¿y dónde? Me vino fallada. Claro. Y bueno, y algunos les dije, bueno, esperen, a ver quién puede. Y bien, digamos, resultó bastante interesante. Y de hecho, se trabajó. Pero el tema es que hay chicos que no tienen computadora. Recurrí igual a la dirección. ¿Porque nunca les llegaron? Están en la escuela. La doctoría la tiene en este caso el directivo, que es el que se hace cargo. ¿Pero estas computadoras que se cuelgan? ¿Se las retiraron a los chicos? No. ¿Las iban a arreglar? A ver, algunas se las retiraron y otras las tienen ellos. Pero bueno, hay que arreglarlas. ¿Esperando que? Ah, que alguien no, la venga a buscar. Aparentemente lo que se sabe es que no tienen cómo arreglarlas. Mm. O sea que tiene que ir al cambio directo. O sea, y que no ya vale a tacho basura. Es como que no está la herramienta para arreglarla o digamos, el esquema este de computarizado, la placa, no sé, sí, eso puede arreglar. Sí, sí. Supuestamente. Por ahora estamos en eso. Digamos, igual, a ver, a mí me parece que, digamos, viendo a los chicos en esto, una de las cuestiones que yo valoré y valoro es el entusiasmo que tenían por aprender a través de esta herramienta. Muchísimo. Primero empezaron como a conectarse, es más, de lo que decías vos, Noelia, esto de que no sea unidireccional, ellos es como que hasta pudieron sortear esto, que uno teme. Enseguida se empezaron a unir y se miraban entre ellos y veían si podían copiar o podían hacer algo y se daban una mano. Y es un curso que yo tengo 32 alumnos bastante difíciles, no volaba una mosca, como se dice. ¿De qué edad? Silencio. Y bueno, es 16 años. Sí. 16 años, 15, 16, algunos 17, repetidores, que han vuelto a hacer ese año. Y están contentos y se han enganchado. Perdón, contanos un poquito para el que no sabe, porque no tiene hijos grandes en la escuela o porque todavía no le llegó la información, ¿cómo fue el sistema, digamos? Las computadoras llegaron a la escuela, dependen del tutor que vendría a ser el director de la institución. El padre. El que trajo los papeles, el papá. El papá, ¿sí?, de cada chico. Claro, con documento de identidad. Puede retirar. Un quill, sí. Y a cada chico se le entrega una computadora. Los tutores son los padres. El alumno que no había podido traer por X motivo, por ejemplo, no tenía documento actualizado o no tenía documento, ese alumno quedó sin la computadora y el tutor es el directivo. O sea, queda en la escuela. Queda en la escuela. Las demás no. Las demás van a la casa. Y de hecho, las usan. O sea, eso está bueno y se comunican entre ellos. ¿Y los profesores tienen una palabra? Bueno, ese es un punto que justo después iba, si me preguntaban, a contarles. Los profesores no, y esto abrió un debate bastante importante en sala de profesores. En general la mayoría están bastante enojados. Yo, digamos, no pertenezco a este grupo, si bien no me gusta la situación, trato por ahí de ponerme del lado de los alumnos también. Y bueno, lo que se planteó fue una brecha que se abre entre un saber tradicional, de este lado quedaría el docente, sin ser el que sabe para el chico. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, digamos, sí, es lo que ellos se piensa desde como esto, una, ¿no?, pérdida de poder, de autoridad. Totalmente, no, bien. Y del otro estaría donde se aprende realmente, que es en la computadora, a través de la enseñanza y de lo que es la enseñanza de la vida, ligada, yo diría, a un conocimiento vulgar más esta suma de información que llega a la computadora ya un poco más depurada. que ellos aprenden un montón y que es una herramienta buena. Bueno, los docentes en su mayoría dijeron que no iban a usar la computadora, tal es así que cuando yo llego después de 3 semanas, me dijeron los alumnos que no la habían traído. Les dije que había ocurrido, que bueno, que había docentes que le habían dicho que no las trajeran y más. Claro, como que la computadora quedó desechada como una herramienta de trabajo. ¿Pero y cuál fue la...? Porque supuestamente desde el plan Conectar Igualdad, dice alumnos y docentes tendrán su computadora. Cuando no les llega a los docentes, ¿por qué motivo es? ¿Qué les dijeron? Que no habían llegado, nada. Que no habían llegado, que las computadoras no estaban y que estaban las computadoras para los alumnos. No, en algunos... Que esto no sé si será así, la verdad que no lo averigüé, pero... que había un plan para los docentes, que podía uno ir y sacarle y te iban descontando, que era una notebook, y que bueno, pero la tenías que sacar vos, claro, con tu VAPRO. O sea, esto no cayó bien, y de hecho lo que más molestó a mucha gente, yo por ejemplo tengo 52 años, soy grande, como muchas otras, que no hubiera una capacitación previa. Digamos, porque quizá a mí no me moleste, pero yo puedo entender que hay gente que quedarse por fuera del saber le moleste. Y esto de que vos decís, hoy hablaste de ser protagonista, y yo esa frase la uso bastante en el curso, quizá cuando me dicen, en cualquier curso, tengo muchos cursos, digamos, me piden algo que baje del curso para la dirección o para mandar inspección, y yo digo, bueno, baja sí, porque los protagonistas son los chicos, y luego yo, lo hacemos los docentes. O sea, que baje como ellos lo arman y trabajan. Bueno, esto, por ahí al docente le cuesta correrse de este lugar donde la escuela tradicional... El lugar del saber lo tiene el docente. Hoy no. Sí, puede esto, ¿no? Las dos cosas. Como si hay muchos que se sienten afuera porque no tienen la herramienta y se sienten ahí incapacitados para intervenir como docente. Y otros porque directamente, hasta si te llega la herramienta, si no sos capacitado, tampoco no la sabes usar. Digo, si vos sos... No estás muy familiarizado con la tecnología, como es mi caso. Y yo me llegué, por más que me la entreguen, pero si yo no recibo una capacitación de cómo enseñar la materia que yo enseño, que es historia, quizás usando eso, seguramente puedo aprender por mi cuenta, buscando ayuda, pero eso va a llevar un tiempo. Sí, o sea, jamás me vas a decir, no la traigan. Claro. Te vas a tratar de rebuscártelas para implementar la clase de todas formas, usándola, porque está bueno, pero va a ser un proceso que va a requerir que vos también vayas aprendiendo. Y eso se podría evitar... O se podría prever con la capacitación, que eso también era uno de los puntos que teóricamente estaba contemplados en el programa, que se iba a dar la capacitación a las docentes, que se iban a entregar computadoras, o sea, equipos tanto a los chicos como a los profesores, el tema de la instalación de internet, de wifi, sí, claro, para que las computadoras pudieran... Eso ahora estaban en digamos, para hacerse, pero se empezaron a romper algunas, o sea, como que parece que la implementación no hubo una buena evaluación de cómo hacerlo. A mí me hacía recordar esto un poco lo que pasó, no sé si ustedes recuerdan, y la gente sí lo debe recordar también, en la implementación del 94 con la ley, ¿no? Como que uno recibía estos cambios sin por ahí necesitarlos ni que surgieran del contexto nuestro. Sí, ¿qué tiene que ver con las urgencias también de los políticos de dar anuncios y dar medidas que así causan un golpe de efecto terrible en la población? Entonces, porque, digamos, cuando se aplicó en Uruguay, que hoy charlamos que primero, claro, se aplicó en Uruguay, acá decía, ¿cómo Uruguay? Sí, acá todavía no. Entonces, bueno, listo, tenemos que tener Netbook. Y por ahí no está todo armado, hay un montón de cosas que faltan, o también hay otras prioridades que las escuelas por ahí tienen, otras necesidades que hace muchos años que vienen sin resolverse, pero no tiene, digamos, arreglar un techo en una escuela no tiene el golpe que tiene la entrega de computadoras personales para cada pibe. Entonces, en ese apuro quizás pasa esto, que bueno... Entregamos, viene la presidenta, da las computadoras, todo un aplauso, y después no hay internet, claro, se rompen, no hay cómo repararlo. Porque mientras tanto, esto del tiempo de preparación, por ejemplo, de los docentes, es invisible para la gente. Entonces, si estás un año capacitando a los docentes para poder usar la herramienta, no produce un efecto político llamativo. Claro. Iba a ser también una capacitación en servicio, que esto es importante, porque no todo el mundo tiene tiempo, ¿no? Que es lo que se pedía, en realidad. Y hasta con los chicos. Inclusive. Claro, eso como momento. Un reclamo gremial también. Claro, sí, del lado, digamos, te digo, hay docentes que quizás digamos, no están como agrupados, pero vos ves que después el interés de cada uno también era este, como ponerlo un poco al servicio también de la comunidad, no quedarse en esa posición. Pero ahora ya esto se desbordó y evidentemente, digamos, si bien esta escuela no tiene el problema de los techos, porque es como la escuela modelo de Ituzaingó donde se está aplicando en este momento, esta ley nueva. Es esa. Ahora, por ejemplo, ya los chicos del SB están formando parte de la secundaria, es la única. Claro, claro. Es la modelo. Por eso se dan está, las computadoras. Está adelantada sí, respecto de las otras instituciones. Sí, avanzó mucho y bueno, tenemos un directivo que se preocupa y que te, digamos que le dan también, ¿no?, una escucha y aceptan esto. Tengo otra pregunta, Mariel, porque para guardar los equipos en la escuela, estos que no se entregan los chicos porque no entregaron el DNI y demás, tenía entendido, porque habían dicho en el programa que iba a salir así, iban a mandar unos gabinetes o algo donde guardarlos con seguridad, como para que no sean extraviados, rotos, robados y demás. ¿Este problema en tu escuela estuvo? Digamos que no, después no hubiera lugar donde guardar las computadoras. Porque, no, justamente, porque como en la escuela esta es una escuela que está preparada. Son las escuelas circulares que tienen el anfiteatro y se pasan películas, tenemos todo muy organizado. Es una escuela que creció y de hecho está absorbiendo la secundaria básica. O sea, ese problema no lo tiene, pero digamos, es una herramienta que queda como perdida y es una pena también porque los chicos la estaban usando bien. Digamos, como que esta implementación, lo que vos decías, yo pensaba cuando hablaban sobre lo que es el tiempo, después la preparación, o sea, capacitación docente y después cómo se implementa, ¿no? Y la inserción de la tecnología. Como que estos pasos, un poco lo que decía Silvio, estamos cerca de las elecciones. No sé, hay que deducir esto, ¿no? Como algo casi apostemos a un voto más por ahí. No sé, un poco pensamos esto. Sí, sí, yo creo que para mí está buenísimo que exista esto, claro, ¿no? Que existan tecnología en la educación, me parece que es fundamental y aporta un montón de cosas. Quizás es esto, hay otras urgencias, que no quiere decir que no se haya tenido que entregar las netbooks, sino por lo contrario, también puede ser, pero también tiene que haber un avance, porque también se habla de una mejora sustancial en la calidad educativa. Y hay muchas otras cosas que podrían mejorar la calidad educativa, quizás hasta más baratas, que no se hacen, o que se demoran por esto, porque ahí no tiene tanta prensa como entregar computadoras. El tema está en que la tecnología me parece que es bien recibida, pero esto, si vos tenés cursos numerosos como los que yo laburo, de 50 pibes, por más que tengan netbook, ¿cómo hacés? Digo, es una dificultad real la cantidad de alumnos en los colegios para que a las nuevas tecnologías y a las nuevas estrategias y todas las cosas nuevas que uno intenta aplicar, realmente las puedas plasmar con un curso de 50 pibes que te llaman todo a la vez y que por más que quieran 2 horas no te da el tiempo. Entonces, hay muchas dificultades. El tema es ver esto, cómo se adapta a la nueva herramienta y qué posibilidades hay de que estos problemas que surgen, si se ve que hay una posibilidad de solucionarlo, una idea, o te entregaron las computadoras y listo. No hay presencia de alguien que venga a controlar. ¿Sabés vos cómo se lleva la información de esto? Bueno, hay computadoras que no andan, no tenemos internet. No. Esto que vos decís, hay, por ejemplo, una encargada que está en la escuela, que es la profesora que da tecnología, de hecho, en todos los cursos. Y ella es la que sirve a todos los cursos en esto y está al servicio de ellos, viene, anota los nombres, ve las computadoras. Pero yo veo que es un esfuerzo muy grande de los directivos, inmenso, y de los docentes que están. Como que llegó, se entregó y ahí está. Chau. Pero veo que hay una gran preocupación porque esto, lo que vos decís, que se utilice como se debe utilizar, que creo que es al servicio de los pibes, siendo ellos los que van a tramitar esta información y usarla como una herramienta en favor también hasta de los padres y de la comunicación, entre otros contextos. Porque en un momento se planteó esto, ¿no? Yo, de hecho, al trabajar en varias escuelas, dije, bueno, genial, porque después cuando pongan el internet, yo en todo, claro, no, y ellos mismos, en diferentes contextos, como ser una media 4, que tiene un nivel mucho más alto, y poder comunicarse desde lo que es educación con otros pibes, que a mí me parecía re valioso. Y bueno, y uno dice, si acá no se puede, empezás también como a pensar que faltan otras cosas. Pero bueno. Y en cuanto a la recepción de las familias, de los padres, cuando tuvieron que retirar el equipo y demás. La recepción, bien, contentos. Pero digamos como que, a ver, una cosa que se notó, casi nunca vienen los papás. Esto lo digo porque en general sería bueno que vayan a las escuelas a ver qué les pasan a sus hijos. A los docentes nos gustan que vengan. No es verdad que la escuela se cierra. Queremos que estén. Vinieron todos a firmar, casi todos. Yo, por ejemplo, de 32, habrán quedado 30 ahora, alumnos, 4

vino por un ratito, tenía más o menos y media arrancar, así que le agradecemos haber venido. Nosotros tenemos muchas más cosas para decir sobre el tema, tenemos entrevistas grabadas, así que le agradecemos nuevamente a Mariel por haber estado, por su aporte como docente que ya está trabajando con las netbooks. Y ahora le damos la palabra a Noelia, que también quería decir un montón de cosas que trajo preparadas. No, no, bueno, en realidad contarles un poco a los que se enganchan ahora. Bueno, sí. ¿Por qué le tengo que decir que sí? No es no. Bueno, contarles un poco de qué se trata este programa, conectarigualdad.com.ar, se llama el programa que está pensado para esta entrega de netbooks en las escuelas secundarias a lo largo y a lo ancho del país. Contar, sobre todo porque Mariela arrancó hablando, bueno, de la experiencia de ella, más o menos qué era lo que se había prometido por ahí. Es mi intención que recordarle a la gente, porque seguramente lo escuchó en el noticiero, lo leyó en el diario, pero como fue hace un par de meses que se hizo la publicidad así más extendida, por ahí algunas cositas que nos habían prometido ya nos la olvidamos y está bueno refrescar para reclamar y demás. Bueno, lo que habían propuesto era la entrega de 3 millones de netbooks para alumnos y docentes de escuelas secundarias con sus respectivos equipos para cargar la batería, porque son computadoras portátiles, entonces no están todo el tiempo enchufadas. Después los pendrive, donde pudieran llevarse la información y pasarlas a otras computadoras. El mantenimiento de esos equipos, que es una de las cosas que recién decía Mariel, que no está funcionando. Después, cómo hacer para adaptar las escuelas, o sea, hacer la adaptación eléctrica y la infraestructura de las escuelas para que esa escuela pudiera tener internet y eso posibilitaría que cada computadora estuviera conectada. Y a su vez, la capacitación de los profesores, que bueno, es otra de las cosas que Mariel mencionó que estaban esperando y no encontraron, y entonces, bueno, eso también dificultó la implementación de las computadoras como una estrategia de enseñanza en la escuela. Bueno, los números son estos: 3 millones de netbooks eran lo que estaba pensado. La entrega, la presidenta había prometido que para 2012 ya estaba, pero que iba a tratar de a fin de 2011 ya haber entregado todas. Esto es una extensión de un plan que se había pensado para el gobierno anterior, que se llamaba Plan de Inclusión Digital Nacional, que estaba pensado en un principio solo para alumnos de escuelas técnicas, tanto agropecuarias como industriales. Ahora se extendió también a medias, como Mariel contaba recién, que ya está en una escuela media, que es de, no sé qué orientación tendrá, pero no es técnica. Y bueno, ahora se extendió Es una de las nuevas SB, de las secundarias básicas. Claro. Bueno, se extendió para que todos los adolescentes pudieran acceder a ellas. En principio se había pensado en escuelas técnicas con programas especializados sobre los trabajos, o sea, los temas que tocan ahí. Y ahora, bueno, se extendió más. Una de las perlitas, de las cosas que cuando yo fui buscando encontré, una queja de un adolescente de secundaria privada que decía que se sentía que a los chicos de las escuelas privadas los discriminaba el país. me resultó llamativo y bueno, lo quería traer porque me parece que esto también implica otra reflexión. Obviamente era el pensamiento de un adolescente y demás, habrá que ver qué conocimientos tiene respecto de la cuestión. Él lo dice desde su lugar, ¿no? De ver que los demás nenes tienen las computadoras y él no. Pero en cuanto a esto, se ha escuchado, ha circulado un poco, y a lo que a mí me gustaría decir es que actualmente hay muchísimas escuelas, un alto porcentaje de escuelas del país que son privadas y que están subvencionadas con 100%, con 80% de subvención estatal. Así que bueno, a mi criterio deberían resolver por sus propias cuentas el tema de la tecnología dentro de la escuela, porque bastante ayuda ya se les da desde el aporte de todos los ciudadanos. Sí, ya hemos hablado de las escuelas privadas y el negocio que hacen con la cuota, y hasta podrían comprarle ellos a cada niño y niña una netbook. Quizás, si se quiere, se podría hacer una investigación o pedir información sobre los chicos que van a escuelas privadas escuelas privadas que son becados, porque yo me acuerdo que mi hermano fue unos años a una escuela privada, recibía la beca y no pagaba un mango y tampoco tenía chance de comprarse la computadora. Claro. Y eligió ir ahí por, bueno, ciertas cuestiones que iban sus compañeros de primaria, no sé qué, y realmente era becado y a él sí le hubiera venido bien. Bueno, quizás eso saldría una punta de fijarse qué chicos que van a escuelas privadas son becados y ahí otorgárselas a ellos, pero bueno, es un tema que quizás lo tocamos en otro programa. Pero tenemos una entrevista para escuchar sobre este mismo tema, así que vamos a escuchar qué nos decía nuestra entrevistada sobre este tema de las netbooks en educación. ¿Cómo es tu nombre? Lilian Galarza. ¿Das clases con el nuevo sistema de notebook? Sí, en un curso. ¿Incorporaste a tus clases el uso de la PC? En algunos temas, en funciones, en exponenciales, sobre todo en el ciclo superior de la escuela secundaria. ¿Y se puede explicar de qué forma? Y a través de las gráficas, de las funciones. Los chicos la pueden hacer a través de la computadora, ir incorporando los distintos valores y les queda graficado ya en la PC. ¿Crees que aporta el aprendizaje de los chicos? Sí, los entusiasma. Lo que pasa, el problema que veo es que a veces no la llevan porque hay muchos docentes que no la ponen en práctica. O sea, todavía es como que les cuesta. O porque también faltaría, qué sé yo, que den cursos para los docentes de cómo poder aplicar en su materia y hacer la dinámica. Entonces, como a veces los chicos no la llevan, porque dicen, oh, profe, la única que vamos a tener es esta hora, entonces, como no tenemos en las otras horas que las apliquen, no la llevan. Bueno, por eso, pero también es muy pronto. Pensá que empezó hace unos meses. Yo pienso que ya el año que viene se va a ir incorporando. Y la hace más dinámica porque a ellos les resulta como más novedoso, un poco menos tedioso, gana con la regla, el lápiz y todo lo demás que no les gusta, y las hojas y todo eso. A los estudiantes, porque también hay diferentes grados, digamos, de aprendizaje de los estudiantes con respecto a, no sé, poner que usen el Excel o el Word o lo que sea. Dos preguntas, ¿se les dio algún tipo de capacitación? Y la segunda, ¿cómo haces mediante en la pedagogía que utilizas para poder discernir si es que no saben utilizar la computadora o no saben los conceptos de la materia? Claro, yo no te puedo contestar exactamente, porque justamente la escuela en la que tengo computadora es la técnica y el curso que tengo es informática, o sea, los chicos saben utilizar la computadora. En los otros, del siglo superior, puede ser porque tengo terceros, pero no tengo computadoras, porque todavía, por ejemplo, la UPI no tiene computadoras incorporadas a los chicos, no se las han dado. La única de las escuelas que yo tengo es la técnica que tiene computadoras. No han sido capacitados los chicos específicamente para el uso de eso. Si lo tienen es por conocimiento de que tiene una materia que es informática y que, bueno, que pueden saber algo. Y los docentes, no sé si habrán abierto cursos, a mí oficialmente no me ofrecieron nada. Todavía. ¿Y computadora me dieron ustedes? A mí no. O sea, hay una que dicen que nos van a dar. A mí todavía no me dieron. A los chicos sí. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento con sus alas de... 4666-5959-4666-5959-1561-5403-59-1561-5403-59. A este último número llegó un mensaje que dice: aguante Noé locutora. No lo firma, pero tenés un admirador o admiradora. Bueno, no importa. Así que ya llegó un mensaje de apoyo. Sea lo que sea, muchas gracias. Qué mala suerte nuestra compañera Guillermina, que justo a la profesora que le hace entrevista para preguntarle. Los pibes tienen que aprender a usar la máquina y aprender los contenidos específicos de la materia. A mí no me pasa porque enseño computación. Así que mata a dos pájaros de un tiro. Tenemos muchas cosas más para decir, pero ya hablamos demasiado sobre esto. Vamos a escuchar un poquito de música, seguimos con el programa, con otros bloques y después en la próxima hora seguro hagamos otra entrada con este tema y lo seguimos desarrollando. Esto es Pateando en el Aire y continúa así. me hice bola, no puedo salir. No me salen los trabalenguas a mí. La presentación de los trabalenguas. Bueno, con ustedes. Los si cinco gatos cazan cinco ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Dos. Vamos de vuelta, presentalo de vuelta. Rápido. Presentalo de vuelta, presentalo de vuelta. Con ustedes. El trabalenguista. Bueno, bien, bien. Igual por ser la primera vez. Bueno. Y la timidez, bien, bien. Estamos en el bloque de acertijos, pensamientos laterales, donde Sebastián habitualmente dice, sí, sí, con ustedes, bla, bla, bla, todas esas cosas que dice Sebastián, así todo la lengua trabada. Y no, lo dice, ¿cómo? Con ustedes. Silvio. Muy bien, muy bien. La idea es que estamos en el clásico bloque ya de adivinanzas, pensamientos, trabalenguas, para que usted llame al 466-6559 o nos mande mensaje de texto al 1561-540359. Acertando alguna de las pavadas que le proponemos o proponiendo otra pavada que nosotros no podamos acertar. Entonces lo anotamos en un papelito que tenemos acá, que Víctor está de testigo, que siempre los sorteos son transparentes. Aunque casualmente ganan siempre familiares de Sebastián, hermanos, tíos, hijos. Y aparte parece que esto pasa en todos los programas. Hoy que no está Sebastián podemos aprovechar. Pero hoy que hoy no hay sorteo. Pero. El sorteo es a fin de mes. Yo me quería ganar algo. No, bueno, acertá y te anotamos. Este bloque está auspiciado por la librería Lipi Bropos, que queda en Jolie, Sarasa, Sarasa. No me acuerdo el número. Pero usted va por la plaza ahí de la iglesia, una cuadra más, yendo como para Merlo, a mitad de cuadra, mano derecha, está Lipi Bropos. Justito ahí. Justito ahí. Si pregunta, todo el mundo sabe. Ahora, cuando me llegue el dato, yo le digo el número exacto. Pero es muy fácil. Usted se para enfrente a la iglesia, así, mirando a la iglesia. Puede putear un rato o sentarse a rezar, lo que tenga, lo que le salga. O persignarse. Después de un rato, en esa misma vereda, mira como para Paso del Rey y camina. Llega a la esquina, ¿sí? Cruza, mira antes de cruzar, obviamente. Si no viene nadie, cruza y ahí era 20 metros y llega al local de Lipi Bropos, que auspicia este bloque. ¿Sí? Las propuestas para hoy son las siguientes. Escuchen que son muy interesantes y ya tienen como 3 programas que nadie las puede resolver. Muy fácil. Una, la de la botella. Ya récord. Víctor lo había adivinado, pero nadie más. Es así. Una botella de vino cuesta 10 pesos. El dato que tenemos es que el líquido, o sea, el contenido líquido de la botella, vale 9 veces más que el envase. Vamos de vuelta porque me trabé. Una botella de vino vale 10 pesos, ajá. ¿Sí? Y el dato que tenemos es que el contenido líquido vale 9 meses... Veces más que el envase. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hay que saber es cuánto vale el líquido, el vino, propiamente dicho, y el envase por separado. Un vino vale 10 pesos, el contenido líquido vale 9 veces más que el envase. Tenemos que saber cuánto vale el vino y cuánto vale el envase. ¿Es un vino frutal o...? Es indistinto. No hace a la cuestión. ¿Y de cuántos centímetros cúbicos es la botella? Tampoco hace 3/4, ponele. ¿Y la compró en un súper o en un mercadito de barrio? Donde vos quieras. Buah. Vos tenés que adivinar cuánto vale el vino y el envase del vino por separado, sabiendo que en total vale 10 pesos, pero que el líquido vale 9 veces más que el envase. Parece fácil, no lo es tanto, o más o menos. La otra opción, si esa le parece muy complicada... Vamos a una que también parece complicada, pero es fácil. Esta es para Víctor, que... lo mira detrás del vidrio. Y que piensa, porque él saca la fácil. A ver, escuchate esta, por favor. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos... Seguí el razonamiento. 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Él me pone... Gato, buscá un gato. No es un gato eso, es un caballo. Tiene problema de... Es como un daltónico de animales. Yo ya la sé. ¿La sabes? Sí. Muy bien. Después me la decís y si está bien te anotamos para el sorteo. No, porque si está mal me vas a cargar. La otra, que es muy fácil. Si esas dos les parecen muy complicadas y con esta cerramos ya porque nos tenemos que ir a la tanda. Muy fácil. Llame al 1561-540359 o manden un mensaje a ese mismo número y nos llama al 466-6559. Es así. ¿Cómo es posible que mi tía tiene una hermana que no es mi tía? Una pavada. Ese sí es un regalo. Que explote el teléfono. Que explote el celular. ¿Cómo es posible que mi tía tiene una hermana que no es mi tía? ¿Ese lo sacaste? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Lo sacaste? Lo tengo en mi mente. ¿Pero lo sacaste? En tu mente tendrás un elefantito cantando canciones. Bueno, entre otras cosas. ¿Lo tenés? Lo tengo. Bueno, ya lo ahora, tengo. Si es correcto, en la tanda me lo dice y haga como no, adivine que lo anotamos para participar de un sorteo de un libro a fin de mes, como hicimos el programa anterior, que ganó Walter Carrera, el diario de Ana Frank, gentileza de librería Lipi Bropos. ¿A qué teléfono nos se pueden comunicar con nosotros? Al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. 19:59 con 29 segundos. Nos estamos yendo a la tanda. El estudio es un horno, así que vamos a salir un poco afuera a tomar aire y después continuamos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Esto es. Esto es. Esto es. Pateando en el aire. Pateando en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Ya lo dijiste bueno, vos. No digas bueno, seguimos, continuamos. Seguimos, continuamos acá empateando en el aire. ¿Así te gustó más? Bueno. Bueno. te quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué? A ver, yo digo a ver, cuando doy clase de mi muletilla así es todo el tiempo. A ver, o sea también digo mucho. O sea, mi pregunta es la siguiente. A ver. ¿Qué día es hoy? 2 de diciembre. ¿Y? Y hace calor. ¿Y qué pasó un 2 de diciembre? Un 2 de diciembre de 1949. Hace un montón. Se creaba la Convención para la Represión de la Trata de Personas y la Esclavitud. Y después, en 1996, la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decide poner ese día 2 de diciembre como Día Internacional de la lucha contra la esclavitud, de la abolición de la esclavitud. ¿Sí? 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, sería correctamente dicho. ¿Por qué usaron la palabra represión? Dice Víctor. Y bueno, es un poquito de nosotros porque en nuestra cotidianidad histórica de Argentina la tenemos asociada a algo muy malo, pero la represión es una palabra buena en realidad. ¿O no? Claro, vos no reprimís, tiene su connotación positiva. Claro, vos no reprimís ciertas cosas porque para hacerle un bien a la humanidad, por ejemplo, Víctor. No sé, eso deberás saberlo vos. Él dice si está bien. Por ejemplo, hoy, ¿por qué estás operando en bolas? Debería. Hoy no. Deberías taparte un poco. Lo bueno es que nosotros vemos del torso hacia arriba. Es como Santo Biasetti, pero al revés, ¿viste? Bueno, nos fuimos por la rama, pero la cuestión es que es 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, ¿sí? O para la abolición de la esclavitud. Y esto nos llevaba a pensar en las formas modernas de esclavitud, las formas antiguas de esclavitud, si la esclavitud es un tema del pasado, si es un tema del presente, si hay formas que son mucho más claras y mucho más repudiables y hay otras más sutiles que todas las aceptamos como naturales, pero que también implican una forma de esclavitud. ¿Vos qué pensás? A mí lo primero que se me ocurre y se me viene a la mente, aprovecho la oportunidad para visibilizar por ahí un poco algo que está pasando, un tema grave a nivel nacional, que no está muy difundido ahora por ahí, como que es muy progre hablar de eso, y en algunos espacios se está difundiendo, pero recién ahora, es las víctimas de trata para esclavitud sexual. Eso como primera medida. Y después, bueno, todos los trabajos que funcionan con una lógica muy similar. Bueno, hace poco se habló del tema de las minas y demás, y se quedó la cuestión mucho en esto de rescatar a los mineros de ahí adentro y no en la cuestión de fondo del trabajo en esos lugares, bueno. Sí, por eso cuando quizás en este programa tomamos alguna postura crítica con el gobierno nacional, que mucha gente lo defiende como progresista de izquierda, o si no entendemos muy bien esos conceptos, digo, que el gobierno está a favor de los trabajadores, siempre tocamos estas cuestiones de fondo, que es mantener una estructura de trabajo intocable, o sea, la misma lógica de que alguien manda y otros obedecen, con mejores salarios, con algunas ventajas en cierto trabajo, con algunos logros que son indiscutibles, pero no hay un cuestionamiento de fondo. Pequeñas concesiones, diría yo. Así es. Entonces, vemos casos de esclavitud como la trata, que ha tenido cierta cobertura en los medios a partir de alguna novela, de algunos casos mediáticos. Es un tema igual que está recontra invisibilizado y que tiene un montón de cómplices dentro de la sociedad civil y dentro de la policía. Pero sabemos, y creo que en el último tiempo hay un poquito de más información circulando, o la gente tomó un poquito más de conciencia, que hay muchas chicas que desaparecen y que son esclavizadas sexualmente, que son secuestradas en sus pueblos y después aparecen en la otra parte del mundo obligadas a prostituirse. Me parece que está cobrando un poquito más de visibilidad, sin resultados positivos, digo, no es que hay un cambio de eso, pero como que salió un poquito a la luz, ¿o no? Sí, bueno, también salió a la luz porque cada vez son más los casos de desaparición de chicas y mujeres adultas, y entonces, bueno, en cada pueblo hay una fotito de a quién se busca. Entonces, no, y además también es cierto que hubo como una cierta campaña a nivel nacional. Pero también es cierto que la policía está metida siempre, la policía federal, la bonaerense, en los casos de desaparición de chicas para luego obligarlas a prostituirse, está metida la policía sabe dónde funcionan los prostíbulos, los burdeles, las whiskerías, como quieran, saben. Cobran coimas para mantenerlas, llevan clientes. Hay una red mafiosa impresionante donde la policía maneja todo, ¿sí? Porque están metidas las drogas también en el medio. Hay mucha guita en juego. Y desde este gobierno nacional y desde los medios afines al gobierno nacional, que tanto se le pegó a Macri por la policía. ¿Cómo se llama la de Macri? La metropolitana. Parece que la policía bonaerense y la federal tuviera otra lógica. Como que la única policía represiva es la metropolitana, o que va a usar las pistolas Taser, y la policía federal es una masa, defiende los derechos humanos, la bonaerense de cada concierto y la cabeza también, y no está entongada en ninguna cuestión que tenga que ver con asesinato, con gatillo fácil, con prostíbulo, con drogas, con todas las porquerías que tenemos en la provincia y en el país, vinculada a esa institución tan manchada de sangre. Entonces, hoy, Día Internacional de la lucha contra la esclavitud o para la abolición de la esclavitud, empezar a ver que, a pesar de que estamos en el 2010, hay muchísimos casos. Uno tiene que ver con este, un caso concreto de las mujeres obligadas a prostituirse, esclavas sexuales. Sí. Después está la cuestión de los trabajadores y trabajadoras que levantan las cosechas en cada puto rincón del país, los trabajadores golondrina que vienen con toda su familia. Hace poquito también hubo un caso medio mediático que ahí cuando ocurre una tragedia, como pasó con los mineros chilenos, los medios únicamente se ocupan de eso, de un chiquito que se enfermó, ¿sí? Entonces ahí fueron todos los medios, ¿cómo puede ser que hay trabajo infantil? Ahí descubrieron el trabajo infantil, ¿sí? Entonces cada vez que sale un caso que es así imposible de ocultar, los medios montan todo su show, poniéndole una música así media triste de fondo, creando un, todo un clima así bien cinematográfico, para denunciar una causa o un problema que la sociedad no puede resolver, como el trabajo infantil, pero solamente se ocupan cuando pasa ya algo así que es irreversible, como una muerte o un pibe que está en coma. Entonces, sí, como, o como si fuera algo lejano también, que uno lo ve cotidianamente, cuando te vas a tomar el tren, cuando pasas por la plaza, cuando vas a a cualquier zona comercial, los pibes están ahí y te están mirando la cara. Y la otra forma, sí, sumado a esta que veníamos hablando, quizás cuando uno piensa en esclavitud, piensa esto, una persona que es obligada a trabajar o a prestar algún tipo de actividad, algún tipo de trabajo, que no tiene la más mínima libertad, que depende todo de la voluntad de otra persona, que no cobra nada. Digamos, pensamos en la esclavitud que se desarrolló en América durante la conquista, las personas ahí del continente africano casadas, raptadas por los europeos, obligadas a trabajar como esclavos acá en América, hasta la muerte, y únicamente darle para que tengan la fuerza suficiente como para seguir trabajando. Ahí no había un salario de por medio. Bueno, digamos, el sistema en algunos casos se perfecciona, en otros no. También en Argentina salieron a la luz los casos de esclavitud en talleres textiles, bolivianos y bolivianas que vienen acá buscando la posibilidad de tener una realidad un poquito mejor, engañadas con promesas de laburo y terminan laburando en un taller textil, encerrados, no pueden salir ni a la vereda por un plato de comida y unos mangos que le permiten nada, digamos, y eso sabemos que siguen funcionando. También hay hay algunas denuncias y hubo casos que salieron a la luz, pero también, si ustedes van ahí a Avellaneda, a la calle Avellaneda, arriba mismo de todos esos locales, hay gente laburando en condiciones de esclavitud, que vienen las inspecciones, lo tapan ahí un poco con rollo de tela y los tipos después salen. Y todo el mundo sabe eso. Entonces, sí, en cualquier comercio, el que va a conseguir las prendas sabe a dónde las tiene que buscar para que sean más económicas, porque en qué condiciones se fabrican, digamos. Eso no es secreto. Entonces, en este sistema y en este año 2010, siglo XXI, como que conviven diversas formas de esclavitud. Estas como más parecidas a las tradicionales, de una persona capturada, obligada a prestar un servicio nada más que por la comida. Y después esto es lo que íbamos de fondo, que nos acostumbramos a ver, que somos los asalariados. Yo realmente considero que tengo la posibilidad de tener un trabajo que me gusta y lo disfruto. Pero sabemos que no es la suerte de la mayoría de la gente, que viaja todos los días en el Sarmiento, que se toma 4 colectivos, que está 12 horas metido en una fábrica por un salario que apenas le sirve para esto, comer y darse algún gustito que cada tanto y nada más, con 10 días de vacaciones al mes. No sé si llamarlo esclavitud, digo. Sí, pero el margen de libertad, incluso mismo en el desempeño de ese trabajo. A ver, por ahí vos, como profesor, tenés un margen de libertad más amplio, algunas decisiones las podés tomar vos, no todas, obviamente, porque es para eso tenés tu director que te condiciona, pero y políticas educativas más generales, pero digo, no es lo mismo que personas que trabajan en otra situación de muy poco margen de libertad. Bueno, podés hacer esto y ya está, y tenés este mango, y con ese mango podés hacer 3 cosas, que es comer, es seguir pagando el alquiler y mandar al pie a la escuela. O sea, se trata también de esto. Bueno, hay un extremo de esclavitud y un extremo de libertad, y en el medio hay un montón de cosas, y me parece que hay un alto porcentaje de la población hoy mismo en nuestro país que está viviendo en condiciones de un margen de libertad muy acotado. Sí, sí, es esto. No entenderlo como una agresión, esto, sentir que uno ve que mucha gente realmente no puede disfrutar de tiempo libre, no puede disfrutar, sino que es la misma realidad, y entender cómo a través de siglos y siglos de formación de mentalidades que tienen que ver con que una minoría privilegiada es la que disfruta del tiempo libre, recorre el mundo, viaja, disfruta de la vida, el resto tiene que laburar toda su vida para mínimamente sobrevivir y esto, tener algunos días de vacaciones, y eso está aceptado por la mayoría de la gente, lo aceptamos prácticamente como algo natural. Esto, el laburante tiene que laburar, y mucha gente cree que nació para laburar y para trabajar para otra persona, porque las cosas fueron así y siempre van a ser así. Entonces, hubo un proceso de adaptarse a ese pensamiento que llevó a que muchas mujeres y hombres laburantes ya naturalicen su situación de explotación y crean que es lo máximo que pueden aspirar. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en que los laburantes y las mujeres que trabajan también puedan empezar a pensarse y a proyectarse con un poquito más de aspiración hacia tener más tiempo libre, más libertad. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Qué hay que modificar? Bueno, millones de cosas, ¿no? Pero por lo menos me parece que es importante entender que no es natural, que no es que siempre fue así, o aunque haya sido siempre así, que uno tenga que trabajar para alguien y dedicarle 12 horas de su vida a un laburo, viajar 4 para llegar, dormir 6, tener 2 días de vacaciones. No está bien, hay algo sí, que falla. A bancarte los maltratos, también esto es una realidad de la gran mayoría de los laburantes. Por ahí alguno que otro tiene suerte, pero en general tenés que bancar maltrato, autoritarismo, digo, condiciones muy desagradables que uno no las elegiría para ganarte el mango, entonces. Por eso siempre desde Pateando decimos lo mismo. Si bien hay medidas del gobierno nacional que uno puede coincidir, que medidas que el campo popular pidió durante mucho tiempo, cuando uno ve la situación, la calidad de vida que lleva la mayoría de la gente, el laburante, las condiciones de trabajo, dice, la puta madre, y el nivel de riqueza de los empresarios que siguen acumulando y siguen creciendo como nunca, ¿sí? A pesar de que puede haber un poquito más de distribución de riqueza, así mínima, como para calmar las cosas. Cuando uno ve las tasas de ganancia de los empresarios y la calidad de vida que sigue llevando el laburante, aunque pueda llevar un mango más a la casa, realmente hay mucho por hacer y por eso proponemos, primero, esto, no creerse que es natural esta explotación y que uno nació para laburar para otro, y después empezar a juntarse. Claro, empezar a juntarse con los mismos compañeros y cuestionar cosas y empezar a exigir, y de a poquito quizás en algún momento podemos dar vuelta un poquito a la tortilla. Exactamente. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha vuelto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá,

tocando ya este pedo. Que se toca ya en Colombia. ¿Quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja. Señora, compro batería vieja. Botellero. Los que patean en el barrio están en... Pateando en el aire. Botellero. Pateando en el aire. Compro batería vieja, chapa vieja. Señora, compro... Volverán a trepar por el camino de sus sueños. ¿Digo bueno o no digo bueno? Lo digo yo. Bueno, acá estamos. ¿En? Pateando en el aire. 4666559, 4666559, 4666559. O mensajes de texto al 156154-0359. Impresionante, qué dúo dinámico. Está así. Está si te haces la permanente. O yo me plancho el pelo. Y un toque de rojo. Está haciendo mucho calor en el estudio, así que los chicos de la Copa Derramada que vengan después, se los vamos a dejar. Van a tener que entrar así, como nadando al estudio. ¿Habrán traído hielo hoy para el vinito? Ojalá. Tenemos unas gacetillas, una información, unas invitaciones para pasarles, así que arranco yo, ¿te parece? Dale, métale. Esto es así, venía a participar de la emisión en vivo, ¿sí? Esto va a ser transmitido en vivo y en directo por FM Moreno 90.1, programa especial de Latido Americano, ¿sí? Venía a participar de la emisión en vivo, medios y poder en Venezuela. Abro comillas. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de los medios, sino su socialización. Su democratización social. Cierro comillas. Presentación del libro de Modesto Emilio Guerrero. Este trabajo del periodista y escritor venezolano nos habla del actual sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Su análisis nos puede dejar importantes enseñanzas para el debate y la práctica en nuestro país a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Repetimos, presentación del libro Medios y Poder en Venezuela. Esto va a ser transmitido en vivo por el programa que sale los viernes por esta misma emisora, Latido Americano. Y la charla será transmitida en directo por FM Moreno 90.1 como programa especial. ¿Sí? Entonces, esto va a ser el viernes 3 de diciembre de 19 a 22 horas en el Salón del Banco Credicop, Merlo 2860 Moreno. Entonces, repetimos una vez más, el viernes 3 de diciembre, o sea, mañana, de 19 a 22 horas, en el Salón del Banco Credicop, Merlo 2860, aquí en Moreno, se presenta el libro de Modesto Emilio Guerrero, Medios y Poder en Venezuela. Esto va a ser transmitido en vivo por Latido Americano y por FM Moreno 90.1. Y ahora, préstame atención. Este no. Otro viernes. Se arrancamos mal. El viernes 17 de diciembre. ¿Qué tenés que hacer? la entrega de diploma de mis alumnos. Bueno, no. A las 18 horas te quiero en el Club San Jorge, ahí sobre la calle del Cañón, para el cierre de año de Pateando Barrio. No podés faltar. Si escuchás este programa, no bancás diciendo pavadas, no podés no ir a la fiesta de cierre de Pateando. Y además, porque hay cosas buenísimas. Por ejemplo. Por ejemplo, la gente que estuvo haciendo el taller de salud va a hacer una representación teatral sobre la temática, muy interesante. Ya estuvieron ensayando los muchachos. Y también va a haber algo que prepara el equipo de género, yo, entre otras, con mis compañeras. Algo muy lindo que es sorpresa, así que no se lo pierdan. Y a las 20 horas va a tocar La Chancha Limpia. Ajá. Banda local. No se lo pueden perder, gratis. Banda local para pachanguear. Para bailar, para revolear, para festejar. Así que también, viernes 17 de diciembre, ¿a partir de qué hora era, me dijiste? De las 18 horas. 18 horas en el Club San Jorge, ahí del Cañón al fondo donde empieza el bulevar, un club de fútbol donde se está articulando desde hace un tiempo con MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y Pateando Barrio, y donde se está realizando el taller de salud que ya venimos comentando en este programa. Con todos los viernes, también. Con la salita también, la salita Juramento. Se llevó adelante el taller de primeros auxilios con rotundo éxito. Y como salió tan bien y todos los años de Pateando hacemos un cierre en diciembre, quisimos juntar todo. Juntamos a la gente de la salita, a la gente del club, más nosotros, más la gente del MIR, la Chancha Limpia, la chica de género, que son de Pateando, pero también son de afuera. Mezclamos todo y sale una super fiesta. Así es. Venite a bailar. Viernes 17 de diciembre, a partir de las 18 horas, Club San Jorge, despedida del año de Pateando. Si llueve, lleven paraguas. Y se suspende, ¿no? Pero claro, lleven paraguas. Suspende, pero lleven paraguas y vengan a saludar. Claro. Así es. Eso es todo por hoy. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le concedí diciendo, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Venezuela. Medios y poder en Venezuela. Aporrea y la prensa comunitaria. Presentación del nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Venezuela. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. ecoediciones@redeco.com.ar. Venía a compartir la presentación del libro y la emisión en vivo de Latido Americano el viernes 3 de diciembre a partir de las 19 horas en el Salón del Banco Credicop de Moreno, Merlo 2860. ¡Venezuela! Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo. Sensacional éxito, 1 millón de espectadores lo certifican. argentino. La de la marcha de San Lorenzo. Originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Así, a pleno ritmo, presentamos al señor Tomás Víctor Guía, que nos trae todas las novedades y actualidades del mundo del espectáculo. Vamos a ver cómo se llama hoy con la compañera Noelia, que está reemplazando a Sebastián. Le mandamos saludo a Seba, haciendo ahí lo que tenga que hacer. Y a usted también, señor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pensé que era Sebastián. Dije, se afeitó, no era tan negrito y mirá, se puso más rubio. Por eso lo aclaré, pero ya me imaginaba. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿A usted? ¿Usted cómo anda? Ahora un poquito mejor, al principio costó arrancar, pero ahora un poco mejor. Perdón, ¿se conocían ustedes ya? Usted es como, vendría a ser como, en vez de la negra Bernassi, la rubia Bernassi. Sí. Y él es un analista de la farándula conocido a nivel mundial. Ah. Estuve esta semana, ando mal porque hace un tiempo que empezó una guerra de este gobierno revanchista a atacar a las grandes figuras de nuestra televisión. ¿Cómo quién? Empezaron con Ford. ¿Con Ford? ¿Qué palabra? Sí. Confort. Confort. Porque había cama, televisión, aire acondicionado, entonces ese confort. Bueno. Compiten. Eso computarizado, lo mío es vocal. Compiten con los efectos. A ver, dice cómo te sale. Tírale otro, por favor. Hagamos un bloque únicamente de esto. Víctor Guía, aparte de mirar tele, imita efectos de radio. A ver, para que Víctor está buscando. Un jilguero. Bueno, sigamos. Bueno, listo, basta de hablar tonterías, vamos a lo serio. Bueno, entonces, el ataque este de la apocalipsis ahora es con Mirta. Mirta. ¿Qué Mirta, perdón? Bueno, si me atraen gente que no mira televisión, yo me voy a levantar. Ignorante. Y voy a retirar. Ignorante. Pobre de alma, no, como no, le bueno, dijo Federico. Creo suponer, pero para el oyente que está del otro lado, por ahí no. El oyente es muy sabio y sabe cuando yo digo Mirta, hay una sola. Es como Susana. Marcelo, Susana, Gerardo, son nombres Gerard. Únicos. Sharon. Cuando dicen Tomás, se habla absolutamente de mí. Así es. Bueno. Usted dijo que era conocido mundialmente, sí, así sí, que lo hace es, claro, es Mirta Legrand, exactamente. Mirta Legrand de Tiner. Así ¿qué es su nombre hizo el gobierno contra Mirta Legrand? Parece que el gobierno está atacando a Mirta Legrand porque Mirta Legrand ha estado haciendo hace muy poco tiempo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Yo le cuento, ¿usted lo escuchó alguna vez ya en el bloque? He visto otras producciones del señor en televisión. ¿Los libros los leyó? No, he leído algo que salió en diario. Usted mire para otro lado, yo le explico, Noelia. Lo que pasa es que nosotros hace tiempo que le estamos tratando de decir que él se le mezclan las cosas, porque mezcla datos de la farándula con lo de la política. No, no es así. Yo digo lo que veo y lo reproduzco. Parece que Mirta se juntó con un ministro del Fondo Monetario Internacional que se llama Martín Oz. ¿Puede ser? Es comunista, se llama Oz. Oz, ha de ser comunista. Martín o Martínez, no me acuerdo cómo es. Y le han sacado una foto con otro miembro del Fondo Monetario. Entonces parece que ahora ellos están haciendo algún arreglo para que el Fondo Monetario controle el INDEC. Sí, ¿se entiende? Eso, sí, algo de eso hay, sí. Entonces parece que Martínez... ¿Pero con Mirta le hicieron el arreglo? Mirta, porque parece que es de derecha. Ah, parece. Parece que es de derecha. Yo siempre que la veo sentada, la veo que ella come con el brazo común, como todo el mundo, derechito. Eso zurdito, no sé, que vaya a otro lado a comer. Lo van a comer a lo de Mirta. Entonces resulta que Mirta, al hacerse representante de nuestro país ante los miembros del Fondo Monetario Internacional, es atacada ahora por este gobierno. Empezó con el ministro Aníbal Fernández y continúa ahora con este actor como es Federico Luppi. Ajá. Federico Luppi le dijo un par de cosas muy degradantes. Ustedes que son de la cuestión esta de cómo es la mujer, la de chicas, de género, tendrían que hacer algo para defenderla porque la atacó. Ah, le claro. Dijo que era una pobre y que era pobre de alma y una ignorante. Igual Mirta igual siempre a eso responde que ella es rubia de alma, ¿no? Claro, rubia por fuera y rubia por pero dentro. Es muy, yo la he visto en persona y es tiene la piel como... ¿Vieron el papel crepé? Sí. Ah, sí, un poquito más o menos. Un poquito de arrugas tiene, pero bueno. Es hermosa y es bien blanquita, gracias. Y vos decís que fue violencia de género esto, que no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. Y claro, porque decirle ignorante a una pobre mujer, una víctima, viuda, perdió un hijo, ¿qué más le puede pasar a esa pobre mujer? ¿Y qué quiere Mirta con el fondo? Ahí es donde me parece que usted se confundió. Porque parece que esto del apocalipsis que empezó con la farándula, que primero fue contra Ford, está todo financiado porque hay esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo era la palabrita esto cuando hace...? Lobby. Ahí está el lobizón. Qué rapidez el operador. Entonces, resulta... Ustedes ya tenían hablado esto de que bueno, en algún momento iba a decir lobby y él iba a poner un lobby. No habíamos apartado nada. Te guiñaste el ojo antes, dale. No. ¿Cómo es otra vez? A ver, ¿lo tenés por ahí? Eso significaría hacer lobby. Muy bueno, bien. Entonces parece que este hombre, al hacer lobby, es un hombre, me imagino, el lobby, porque... El hobby, claro. Claro. Como el Oba Sabatini. Claro, yo vi la película, esta, El Señor de los Anillos, y estaban los lobby. los hobbits. Bueno, no me saqué del tema, porque yo me voy. Entonces, resulta que parece que este hombre lobby está haciendo con Martínez de Hoz campaña para que Mirta sea candidata. Pero Mirta no quiere ser candidata. ¿A la presidencia? Parece que sí. Entonces ella lo va a impulsar a Macri. ¿Vieron que Macri hace unos tiempos estuvo comiendo con ella en la casa de gobierno? Sí. Y entonces ahí parece que hubo arreglos por detrás. Entonces esto es lo que me tiene indignado. ¿Cómo está atacando este gobierno a esta pobre mujer que ella es rubia, por ser rubia y rica y tener muchas cosas, la están atacando? Yo creo que entendí otra cosa igual, en lo que poco que vi. Parece que, como históricamente, Mirta Legrand tiene opiniones así... Facha. Un poquito así complicadas, siempre así medio es reaccionaria. Ella, ¿eh? De joven era muy fachera. No, facha de fascista. ¿Fuma? No. Y parece que se enfrentó con otros personajes así del espectáculo que tienen una posición más cercana al gobierno. Y eso por un lado, cerrando el mundo del espectáculo. Y después... El ministro de Economía se acercó al Fondo Monetario Internacional pidiendo un asesoramiento técnico para reformar el INDEC y para crear un nuevo índice que mida los precios. Yo no creo que... Me parece que usted está equivocado. Usted es mucho librito, pero parece que no sabe nada. Porque yo lo vi en la tele esto, y en la tele decía esto. Yo vi este programa 456... 4567, ¿puede ser? Sí. Para no hacer propaganda. Le sale casi igual. Y ahí decían esto, que ella estaba apoyando el fondo. Pero bueno, eso es uno de los tantos temas que puedo traer. Lo tiene mal. Mírenlo con detenimiento y van a observar ustedes estas cosas. Y el otro, hay un complot del gobierno contra Mirta. Contra Mirta, en realidad contra toda la gente rubia. Porque si ustedes se ponen a pensar, es contra la gente de plata. Ford es bronceado, pero en su fondo es blanco. En el alma, en el alma. En el alma es rubio, sí, sí. No es negro. No, para nada. Mirta Legrand y su hermana Goldie también son rubias. Y no tiene datos de Eloy Sabatini, que tiró que fue muy bueno. Eloba. Lo dejaste pasar. No, no, pero que también un hermano perdido de Eloy Sabatini. Claro, en su momento lo hicieron contra Sabatini también, cuando ganaba siempre, la criticaban, decían que era para el otro lado. Y entonces, bueno. Y que él era un vividor de ella, también se decía. Claro, que no hacía nada. Que ella, que en realidad era una representación del mundo, porque el mundo era así. Los ricos, los rubios, oprimían a los pueblos venezolanos. Es lo que dice Chávez, ¿se entiende? Pero usted mezcla todo, señor. No. ¿Dónde está Sebastián? Yo Sebastián, volvé, por favor. Te extrañamos, a mí me están diciendo cualquier cosa. Bueno, el otro gran tema es el fuerte cruce de palabras entre Marcelo, y esta vez voy a aclarar el apellido porque no es tan famoso, Polino, y Mati. Ahí ya Mati se sabe quién es. Mati. ¿Qué Mati? Mati a la una, Mati a las dos, Mati a las tres. Un uno. Vuelvan. Mati a Salé, muy bien. Que era el novio de Alfano. Ahí va. Ahora resulta que lo quieren vincular en una relación carnal con un gran modisto. No lo voy a decir por respeto a este modisto. ¿A quién? ¿A Mati o a...? A Mati. Y parece que el bailando surgió una... Le estuvo serruchando ahí, dándole... Bueno, parece está que... Está completamente loco. El calor. Parece que Ale andaba con este joven. Parece que un día fue a lalalear con Pradón y ahí se conocieron con Polino. Y ahí Polino le dijo... Estaban todos juntos. En realidad... A la romana era. Parece que Ale estaba de alpargatas y eso a Polino no le gustó. Ajá. Entonces, Polino... También tiene una relación con los peronistas. Porque si andan de alpargata... Claro. Alpargatas sí, negros no. Exacto. Muy bien. ¿Sabes? Ahí entendió la vinculación política con las farandas. Parece entonces que Ale le dijo que lo conocía de hacía mucho tiempo y Marcelo dijo, no, muchachito, pará, yo te vi una sola vez en Alpargata y por la liar con Pradón. Así que a mí no me vengas a decir. Y ahí fue cuando este muchacho, bueno, ella... Bueno, la semana que viene hacemos un campeonato para ver quién invita mejor los sonidos. Entonces, Ale... Le empezó a decir que lo había conocido con una pareja. Ahí se hizo famoso esto de que Polino era, bueno, así, enfermito. No, que andaba con hombres. Estos enfermitos que están por todos lados ahora. ¿A qué se refiere con enfermitos, señor? Y esto que ahora, con esto de la nueva ley y todo eso, salieron todos, salen del ropero como nada. Me parece que usted está hiriendo la susceptibilidad de muchos de nuestros oyentes en este momento con el comentario que está haciendo. Yo no estoy diciendo nada. A ver, yo lo que digo es lo que Mirta siempre dice. El hombre y la mujer. Y usted repite lo que Mirta dice. Yo repito lo que dice la televisión, porque la televisión es la que me ha dado a mí mucha parte de mi vida, mucha enseñanza. Me ha dado las enseñanzas más importantes. Claro, es la voz del pueblo. ¿Qué dice la gente común? Yo me subo al colectivo y ¿cuál es el insulto? Pon el pi, por favor. ¡Puto pi! ¿Se entiende? Eso significa que el pueblo está en contra de todas esas enfermedades. Entonces hay que hacerlo público. Bueno, parece que entonces... Esto queda a criterio del señor Víctor Guía, ¿no? ¿Cómo con este hombre? Bueno, entonces resulta que Polino se ofendió. Entonces ahí salió a matarlo y le dijo que era un mentiroso. Ahí se metió Carmen Bambieri, Santiago Val, que es el marido, el padre del hijo del representante, el padre del representante de Carmen Bambieri. Y ahí han sacado muchos trapitos al sol, como que Matías ha sido el golpeador de su expareja. Alfano también participó ahí a tirarle... ¿De Alfano fue el golpeador? No, de la exnovia. Uy, me olvidé el nombre. Silvina Escudero. Pero ahí no hay nada que tenga que ver con la política, digamos. Está bien, ahí está mejorando. Ahí pudo encasillar y delimitar el porque espacio. Porque fue en la época que él era candidato a intendente. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento fue candidato a concejal del partido de San Miguel, el partido vecino, acá local? ¿Quién? ¿Matías Ale? Sí. Ah, bueno, acá se me la dan de librito, pero nunca leyeron que Matías Ale era candidato a concejal. La verdad, no lo sabía. Y usted dice que esto de los golpes a la novia no trascendió porque se escondió bajo la alfombra. En realidad él era parte del partido de Aldo Rico y parece que Aldo Rico ahí fue cuando hizo lo de los cara pintadas para tapar esto. Fue para que no se enteraran de los golpes de Matías Alea a su pareja, así solo de ¿no la le parece cara... un poco mucho la...? No, ¿por qué? Yo creo que es poco mucho por hoy, ya ha hecho una confusión. Ha derrapado. Si intentamos hilar dos palabras coherentes, así que nuestros oyentes y oyentas nos puedan escuchar y compartir algún pensamiento acá. Bien, igual. Digamos, está todo mojado. Yo creo que... Parezco el Diego en sus mejores épocas. Por su salud, es hora de que se despida y que continúe con el programa. Así puede salir a tomar un poco bueno, de aire. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Voy a volver pronto para darles más información porque veo que ustedes están faltos de televisión. Yo creí que Noé lo iba a tratar un poquito peor, pero bien, lo respeto. No, un placer. Es que me perdí, ya no sabía... Tener su grata compañía, modosita. El último efecto, a ver. Bueno, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Un beso grande para todos y feliz Navidad. Acá nos dice, espere, llegó un mensaje para usted. Le aclara porque se ve que la opinión, la información de la tele se le borra un poco. Candidato del Modín fue. ¿Y el Modín de quién era? Aldo Rico. Sí, pero no tenía la sigla exacta. Ah, bueno. Yo no lo quise decir porque pensé que a lo mejor... Para que lo digan para los oyentes. La gente, claro. Adivina, adivinador. Muy bien. Para que el vecino participe. Muy bien, gracias al oyente que ha mandado el mensajito. U oyenta, de esos. Un beso grande y ojalá que un día tenga una L por ahí, así yo tengo una A y juntos hacemos la. Gracias, Tomás Victoria. Continuamos con Saliendo, a ver. ¿Crees que esta dinámica con las computadoras hace variar en algún punto la relación de saber del docente y del alumno? Pienso que va a ser positivo, o sea, todavía no se puede evaluar, pero desde ese punto de vista, que el chico, por una cuestión generacional y tecnológica, está como más habituado al uso de eso que el adulto. Y sobre todo, bueno, en mi caso, que somos más de otra historia, del pizarrón y todo eso. Y pienso que sí, que va a poder ponerlo con trabajo y con asesoramiento, que se necesitaría asesoramiento de cómo abordarlo, porque para el docente de muchos años, de veintipico de años de dar la materia de otra manera, le va a costar, y más sos adulto, o sea, le cuesta más al adulto bajar a una dinámica distinta. Pero pienso que a futuro va a ser mejor y va a ayudar a esto, a esta interrelación, ¿no? Bien. ¿Tienen juegos en la computadora? ¿Eso crea algún disturbio en la clase? O sea, que se pueden haber metido, pero de algo prohibido, qué sé yo, no sé. Tan prohibido como pueden poner en un celular cualquier cosa, o sea, yo no creo que sea una cosa para tener en cuenta. Y si no, será para rectificarlo. Bueno, ¿algo más que te interese decir sobre el tema? No, yo pienso que es un aporte, más allá de que falta mucho, o sea, hay que asesorar, hay que formar a los docentes en esta nueva dinámica y también a los chicos que no la tienen, pero que si el docente está capacitado va a ser más fácil, si el docente no está capacitado no va a funcionar, no va a funcionar bien por lo menos. Y bueno, porque yo sé que hay muchos que están en contra de esto, dicen que hay muchas cosas para hacer antes que esta. Es probable, pero no creo que porque se aporte la computación. Es más, creo que es como imposible no introducirla, más allá que nos guste o no nos guste, porque está, existe y es de la época. Y o sea, es una manera también de abordar más cerca al adolescente, que si no, ¿de dónde lo interesas? Si no tiene gran interés de otra manera, o sea, pienso que puede ser un grano que ayude para que se interese, junto con otras cosas que habría que cambiar, ¿no? O sea, también salas que se dispongan de otra manera, a lo mejor no van a ser los bancos puestos de esa forma, grupos que se puedan, o qué sé yo, que haya algún otro docente, o qué sé yo, o alguna persona para ayudar a hacer los trabajos, para que no se vaya todo en un vuelo y que no llegue a nada. O sea, no es solo que tenga una computadora, porque sola no va a ser magia. Pero pienso que si se va tomando con seriedad, y si incluso todos esos déficits que se vayan a ir viendo se elevan y desde arriba te dan bolilla, bueno, puede ser beneficioso. Ahora, si cae en eso nada más, en una porno de computadora, y te dejan todo así, no va a funcionar, va a ser una cosa voluntarista de cada uno, y todo lo que sea voluntarismo de una persona a la larga, lamentablemente, no se perfecta. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Bien, ahí escuchábamos a Lilian, nuestra entrevistada del día de hoy, charlando la segunda parte de la entrevista de este tema que estuvimos conversando hoy acerca de las netbooks en las escuelas. Como últimas reflexiones que podemos tirar, ya estuvo muy bien la entrevista, la entrevistada, la entrevistadora que acaba de llegar. ¿Qué sé yo? Digo, los que trabajamos en educación estamos todo el tiempo observando y conviviendo con la cantidad de problemas que tiene la educación pública en la Argentina. Y como decíamos antes, también como decía Lilian, sí. La tecnología está, es parte de la realidad de los pibes, de algunos, otros no tienen acceso. Entonces, inevitablemente es algo que está en la sociedad y de a poquito va a haber que incorporarlo. Que lo incorpore la escuela está bueno. Ahora, lo que decíamos antes, hay un montón de cosas que fallan que con tecnología, sin tecnología, no va a hacer que la calidad educativa mejore. Entonces, es importante porque sobre todo cuando se introduce tecnología, cualquier cambio que se hace en educación apuesta a eso, a mejorar la calidad educativa. Pero tiene que aumentar sustancialmente el presupuesto para educación para que la calidad educativa mejore esto. Un docente con menos alumnos, con escuelas más equipadas, con material, tienen que mejorar un montón de condiciones de materiales de existencia de los pibes que van a la escuela para que vayan con ganas de estudiar. Pensar que la escuela les va a permitir algo en la vida, si no lo ven como una posibilidad la escuela real de que a ellos les cambie la su situación, su calidad de vida, tampoco hay mucha motivación. Entonces, si la computadora los motiva un toque más para acercarse a alguna información y aprender cosas, está bueno. Pero bueno, también tiene que avanzarse en todas estas cuestiones que son de fondo y que limitan mucho la calidad educativa, que es mejor la calidad educativa. tomando esto que vos decís, en realidad hay algo que no mencionamos antes y que estas dos medidas, o sea, la de las netbooks va, este programa de Conectar Igualdad, va enlazado o sale del mismo financiamiento, mismo proyecto que otro, que es el de la Asignación Universal por Hijo, que también lo hemos tratado acá y hemos hablado del tema. O sea, son dos medidas que van de la mano y bueno, las dos son financiadas por el fondo este del ANSES y demás. En cuanto a eso, a mí me gustó lo que decía la entrevistada respecto de rescatar, digamos, las cosas previas, las condiciones previas que se necesitan, incluso si nos ponemos a pensar solo en esto, de las computadoras. Bueno, está bien, no estamos ahora hablando de todo lo demás. Incluso así, si nos centráramos en este tema, las condiciones previas de la capacitación de docentes que habíamos hablado antes, digamos, en qué condiciones, qué cosas hay que ir instalando para que esto sea productivo, porque, como comentaba Mariel, por tirar la computadora en la escuela y nada más, y que quede ahí rezagada un rincón, además de que es un desperdicio, no cumple el objetivo para el que estaba programado. Entonces, bueno, revisar estas cuestiones. Y nosotros, desde el lugar de los que estamos en la escuela, como padres, como alumnos, como profesores, como orientador educacional en mi caso, es transformar desde dentro también nuestras propias prácticas y en los reclamos, las exigencias a que las cosas se den en las condiciones que se habían prometido. Así es. Vamos a ver en el transcurso de estos años que quedan si fue un solo un golpe de efecto nada más, así electoral, o se corrigen todas las cosas que vienen fallando en relación a la educación y particularmente a las netbooks. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Noé, por haber reemplazado a Sebastián, así que puedes venir cuando quieras a reemplazarnos a los dos. Ahora se viene el calor, no queremos estar más acá adentro, con el calor, así que puedes venir a hacer las dos voces. Gracias a Sebastián por escucharnos desde ahí, que nos mandó un mensajito, a Romy, a Todo Pateando, a Víctor, que estuvo en la operación técnica. A la Guille, gente, a Mariel, a Lilian era Vivian. Lilian, la entrevistada. Y nos tenemos que ir. No se olviden de la fiesta, del día 17 de diciembre, por favor. 18 horas, nos vamos. Ya viene la Copa Derramada. Adiós. Moreno, 90.1. 90.1.